Nos metemos vamos un poquito en otro tema, si quieren, un poquito. Sí. Bueno, hay una situación que venimos contando acá en Radio Kermés que tiene que ver con un grupo de vecinos y vecinas del barrio Río Atuel que ya están cumpliendo 15 días sin gas en medio del invierno. Lo contamos cuando esto arrancó, allá hace unos 15 días, que hacía mucho frío, ahora no hace tanto, pero estamos en invierno y puede traer una situación puntual. La cosa es que hay por lo menos 12 vecinos de la tira 12 del barrio Río Atuel que todavía están sin gas por una situación que tiene que ver con compra de materiales que se rompieron, situaciones que tienen que ver con una pérdida de gas, y vino Camusi, les cortó el gas, pero les llevó todos los reguladores y los medidores, y toda esa situación derivó en que los vecinos y las vecinas se tienen que hacer cargo de esa obra. No se hace cargo el consorcio, ni tampoco ningún estamento de los gobiernos, ni municipales, ni provinciales. ¿Por qué? Porque este grupo de personas mandó notas tanto al gobierno provincial, a algunos departamentos, algunos ministerios, algunas direcciones, y también a la Municipalidad de Santa Rosa, y no han recibido ayuda. Nosotros nos comunicamos con ellos y lo que quieren aclarar es esto puntualmente. Anda dando vueltas una publicación en redes sociales donde da cuenta de una ayuda de 1 millón de pesos que han recibido estos vecinos, y esto es mentira, por lo menos lo que dicen los vecinos lo denuncian de esa manera. Nosotros queremos aclarar que no hay una ayuda, que lo que se ha hecho hasta ahora es plata nuestra, y lo que sí ha aportado el consorcio es comprar unas puertas, y creo que la colocación de esas puertas, que tiene que ver con tapar los reguladores para que nadie los rompa o se los lleve o le haga daño a esos reguladores que pone Camusi. Por ahora es la única ayuda que han recibido, y nos comunicamos con 2 vecinos que nos dejaban estos mensajes como para aclarar la situación. También tengamos en cuenta que hace más de 15 días que no tienen servicio de gas en pleno invierno. Mauro, soy un vecino acá del barrio Río Atuel, de la tira 12, la misma que está sin gas en este preciso momento. Bueno, la situación, nos vamos encaminando a tener gas. Después de mandar, vamos a decirle, cartas sobre el asunto a sectores municipales e ejecutivos, nadie se acercó, nadie nos dio esa ayuda, ni nadie nada. Se anda diciendo de que a cada uno de los vecinos nos dieron 1 millón de pesos, cual no es así. Todo lo que se hizo en este preciso momento, que estamos encaminados a que nos pongan el gas, fue todo desde el bolsillo propio del vecino, de los vecinos, y todo lo hicimos nosotros. El consorcio lo único que hizo, que fue una mínima ayuda, fue poner unas puertitas para unos medidores que están del lado exterior. Es lo único que hizo. No se acercaron a ver si necesitamos algo, si estamos pasando frío, si necesitamos una garrafa, calentarnos o tal. Eso es todo. La verdad que indignante la situación. Seguimos sin gas. Lo que te dijo el vecino anterior sobre el 1 millón de pesos que nos dieron a cada uno es mentira, nadie nos dio nada. Los gastos que estamos haciendo corren por nuestro bolsillo. Y si bien recibimos una mínima ayuda del consorcio, que fue poner 2 puertitas que no valen mucho, pero valen. Pero después lo demás lo pagamos nosotros como podemos. Y nada, eso, seguimos sin gas hasta la próxima semana, y esperemos no más. Bueno, ahí escuchaban a 2 vecinos y vecinas, en este caso del barrio Río Atuel, contar la situación. Siguen sin gas, esa es la noticia, eso es lo importante, y desmintiendo esta publicación que apareció en redes como una ayuda de 1 millón de pesos para cada uno de los vecinos, y eso es más o menos lo que tienen que aportar para la empresa Camusi, que es la encargada de colocar nuevos reguladores y nuevos medidores en el barrio Río Atuel. La cosa es que, de parte del consorcio, que es el que maneja el barrio, porque es una zona, entre comillas, privada, no es un barrio social como estamos acostumbrados a ver y a escuchar situaciones de diferentes vecinos, no que el consorcio, como ya venimos contando, está complicado en la relación con los vecinos y las vecinas, y ha aportado dos puertitas para una especie de casucha que tienen ahí donde están los reguladores que pone Camusi. La cosa es que estos vecinos esperan la semana que viene poder tener gas y empezar una vida más o menos normal. Esto afecta únicamente a la tira 12 del barrio Río Atuel. Los demás, ¿cuántos vecinos son, Maurito? ¿Cómo? ¿Cuántos vecinos son? Son 10 departamentos que están afectados por esta situación. Lo que pasa es que el barrio Río Atuel tiene una forma de una forma de manejarse dentro de las tiras que es difícil de explicar y también de entender, porque hay departamentos que dependen de un medidor, hay otros departamentos de otras tiras que dependen de otro medidor que están en el mismo lugar, entonces todo eso se hace un poco complejo. La cosa es que vino Camusi, sacó 10 reguladores y 10 medidores de gas y los dejaron sin el servicio básico, que es el gas. Ahora lo que tienen que hacer estos vecinos, están haciendo, es comprar todos los materiales y tener todo nuevo para que Camusi venga y habilite el gas en el barrio Río Atuel, que parece ser que la semana que viene esto más o menos se va a poner de manera más o menos normal. Bien, Mauro, dale, nos reencontramos cuando dispongas. Dale, en un ratito les cuento lo que está pasando en este momento en el Consejo Deliberante, que hay comisiones y se están discutiendo dos temas que hoy más o menos lo comentábamos. Uno es el sorteo de autos para los contribuyentes que estén al día con las tasas municipales, y el otro tema es el estacionamiento medido. La ampliación del estacionamiento medido lo están discutiendo ahora en las comisiones. Así que en un rato seguramente vamos a tener algo para comentarle de esa situación. Dale, nos reencontramos. Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Montero, contándonos la situación que hace ya un par de semanas sufren vecinos y vecinas del barrio Río Atuel. Subite al colectivo de la comunicación para todes. Subite a Radiocracia.